tanguita y levántate la pollera. Muéstrame lo que tienes debajo de tu pollera. Muéstrame tu tanguita y levántate la pollera. Levántate la pollera y muéstrame.